Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Ustedes saben perfectamente donde se han asentado las mineras en todo el país. Puede haber un boom económico, pero no hay sustentabilidad. Eso es lo que hablamos de la sustentabilidad. Después de 3, 4, 5 años que se saca todo el recurso, después los pueblos vuelven a esa miseria que originalmente estaban sumidos antes de la explotación. O quedan mucho más pobres, porque quedan sin ese recurso. Ese es el tema. Y sin agua, que es el elemento, por supuesto, para nuestra vida. Y es lo que va a suceder acá si llegan a explotar la mina Géminis. Cerquita, acá no, ustedes habrán visto ese tajo que le hicieron en Cerida, que le hicieron a las sierras centrales, que se ve muy bien de acá cuando accedemos al camping de Las Palmas. Eso es una realidad muy dolorosa para nosotros. El último 27 de noviembre, esta misma empresa, la Latin Resource, saca nuevamente un comunicado donde dice que ha firmado con la comunidad de Río Gómez un acuerdo comunitario para posibilitar la explotación de la mina Géminis acá en San Francisco, y que además ha avanzado en un memorándum de entendimiento con la provincia de San Luis. Obviamente nosotros, lo que seguimos permanentemente las noticias de la Latin Resort y permanentemente estamos fijando, nos fijamos, de las concesiones que otorga la provincia en todos los lugares, porque estamos viendo permanentemente los edictos para ver qué nuevas novedades tenemos, no solamente acá en San Francisco, todos los que saben de esto que se nos viene acá en San Francisco, los chicos de la Universidad Nacional de acá de San Luis, están permanentemente monitoreando la página de la Latin Resort para saber qué pasos está avanzando con el gobierno de la provincia de San Luis. El 27 de noviembre saca en su portada que ha avanzado en estos acuerdos comunitarios con Río Gómez y la población de San Francisco, más en un memorándum de entendimiento con la provincia de San Luis. Nosotros, o yo les pregunto a ustedes si han firmado algo con alguna empresa. Nosotros nos miramos y dijimos, ¿quién firmó? Nadie ha firmado. Bueno, dijimos, vamos a preguntarle al intendente y le vamos a preguntar a los concejales si han firmado algo. Obviamente, solicitamos una reunión, hemos mantenido comunicación telefónica con el Ejecutivo y con el Legislativo. Posibilitamos una reunión con los concejales, todo el cuerpo concejales, hace 10 días, sí, 2 semanas, y le informamos esto que estamos diciendo porque estábamos preocupados. Además, nos produce una angustia aquellos que vivimos en este pueblo, que si una minera viene y hace lo que quiere hacer, obviamente, sin ser alarmistas, sin ser extremistas, San Francisco va a tener un futuro muy difícil. Y esto, que muchos han elegido vivir, yo creo que si esto se llega a posibilitar, si se llega a realizar, yo creo que va a ser mirado con otros ojos, no con los ojos que miramos cada vez que miramos la sierra, y aún sabiendo ahora que tenemos un emprendimiento, lo vamos a mirar de otra manera. No me quiero explayar, pero es una cuestión que lo van a evaluar ustedes. La cuestión que el Consejo Deliberante dijeron que ellos no han firmado absolutamente nada. El profesor Juan Carlos Eduardo dijo que él desconocía absolutamente cualquier acuerdo. Nosotros agregamos en esa reunión que fuimos 4 por los vecinos y que lo pusieran por escrito, es decir, que dijeran un comunicado público, quisieran un comunicado público para tranquilizar a la población. Nos reunimos con los 5 concejales de todos los bloques y dijeron que iban a sacar un comunicado. Lo estamos esperando el comunicado, no lo tenemos en este momento. Comprometieron que lo iban a tener el día viernes, se terminaron las sesiones, ahora hay feria legislativa y lamentablemente no hemos tenido ese comunicado de los representantes del pueblo, que se notaron muy preocupados, pero a la hora, y me gustaría que estuviera algún concejal escuchando por ahí, para que nos pueda explicar ¿Por qué no se dio ese comunicado? Hasta anoche, a última hora, bueno, que había habido algún problemita ahí con de salud con uno con la presidenta, la nueva presidenta del consejo. Pero bueno, en cada consejo deliberante hay un vicepresidente que suple siempre cuando pasan estas cosas, ¿no? Pero bueno, la responsabilidad del compromiso con el pueblo lo tienen ellos, porque ellos son los representantes, y después el pueblo quizás les pueda reclamar, quizás no, pero los que estamos acá estamos preocupados por esta situación que tenemos ahora en San Francisco, y que este tiempo de asamblea está bueno, que nos informemos, que nos miremos a la cara, que cada vez seamos uno nuevo o haya gente nueva, pero hay tiempos que se agotan. Yo creo que en este momento, si no pensamos entre todos en acciones concretas para visibilizar esta problemática, siempre vamos a estar convocando asambleas, ustedes siempre van a estar escuchando, el gobierno siempre va a estar escuchando y van a decir, bueno, son los de afuera, son los hippies locos, son estos que quieren cuestiones políticas, algunos dicen por ahí, pero la realidad es que nosotros estamos preocupados por nuestro pueblo, por aquellos que han elegido vivir en este pueblo, por los que vienen a vacacionar en este pueblo, por los que hemos nacido en este pueblo y que hemos vuelto a este pueblo a seguir disfrutando de todas esas bellezas. Por eso es hora que tomemos acciones concretas para que podamos visibilizar. En el año 2015 nosotros tomamos una acción concreta. Cuando fuimos a la ruta 146 y el acceso, no hicimos un corte de ruta, porque hay muchos que le tiemblan el corte de ruta, el gobierno también tiembla el corte de ruta, tiemblan por las pancartas, tiemblan por las movilizaciones, salvo algunas movilizaciones, pero hay otra, cuando se le reclama al gobierno no quiere esto, ¿no? Trata de apaciguar. Pero bueno, yo creo que San Francisco ha demostrado hace muchísimo tiempo, primero, que es un pueblo respetuoso, que es un pueblo pacífico, que es un pueblo de entre sierras, pero también yo creo que ese pueblo tiene que salir a defender a su terruño, y es el momento, porque si no, dentro de poco no vamos a tener agua de Río Gómez, no vamos a tener agua en el dique, no van a venir los pescadores, no van a venir nuestros amigos, y créanme que no soy extremista y créanme que no soy alarmista, simplemente eso. Quería decirle que tomemos decisiones entre todos para que de una vez por todos seamos escuchados por las autoridades del gobierno de la provincia, para que San Francisco siga siendo lo que es hasta ahora, un hermoso pueblo. Muchas gracias. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.